Saludos y bienvenidos a Pandémica y Celeste. Hoy tenemos un día de esos en los que subir a casa, no abrigarse y bajar otra vez se convierte en una aventura epidérmica. Como no queremos que nadie coja una hipotermia, os vamos a proponer pues, otro plan mejor. Os vamos a proponer que escuchéis el sexto programa de Pandémica y Celeste. Que lo escuchéis, pero desde aquí hacemos una advertencia también. No más de 3 veces, ni siquiera 3. Porque 3 veces 6, amigos, os emparentaría con el demonio. Queridos amigos, vamos a tener como siempre las secciones que hacen de este programa un tronco bien construido y además otras pildoritas, como siempre. Francisco, ¿de qué vamos a hablar en Música y Estrellas? Pues vamos a hablar con el grupo madrileño Le Punk. Le Punk. Muy bien, ¿y qué hacen? ¿Qué pues hacen? Hacen tango. ¿El punky? No hacen punky. Hacen tango, rock, folk y también tienen simpatía por el diablo, seguro. Seguramente. A ver si te vas a olvidar que todo te lo tengo que decir de la entrevista a Sopa de Poetes, de Tacón de Aguja con Sohonia Ruiz y los poemas recitados en el idioma de Luis Baez de Camoens por Manu Sánchez. Mira que estás sosiño, meucillo, me curasao. Soy el virus del ordenador, soy el virus del ordenador, tirorito, tito, tirori. Y vuelve una de las secciones más queridas por todos nuestros oyentes, o por lo menos por la gente que hace este programa. ¡Vidas anodinas! ¡Qué pequeño! Efectivamente, pequeño y de vuelta. Hoy tendremos a las heterónimas anónimas y anodinas de Fernando Pessoa. Bueno, y como siempre nos vamos a ir a algún país, pero para deciros y descubriros qué país, vamos a utilizar a nuestro siempre queridísimo Ulibarri. Vamos a Portugal. Sabrina es la que representó a Portugal en Finlandia el año pasado, por si no se acordaban. Venga al grano, que estás guapísima, hija. Venga. Aduladora. Qué grande este hombre, qué grande. En fin, ¿qué vamos a ver de Portugal, Marian? Pues vamos a ver a Paula Rego y su serie de pinturas Mujeres Perro. Manu. Y también vamos a hablar de Elena Almeida a propósito de bueno, una exposición que tiene ahora en la Fundación Telefónica hasta el año 2009, hasta enero del año 2009. Francisco, ¿tú también nos traes cosas, sí o no? Pues no en Portugal no solo hay fado, sino que hay también rock and roll. Y modernos, como en Polonia. Y modernos porque hay en todos lados. Así que vamos a dar un repasillo a la escena underground lipoeta. Y Alfredo, bueno, ¿vas a hablar de cine? Sí, de Pedro Costa y de la última mejor película del milenio y la primera mejor película del presente milenio. Y desde aquí... Un abrazo muy fuerte a Virginia Caro, que nos iba a ayudar con la fotografía, pero no ha podido venir. Y no queremos dejar de agradecerle la preparación que ha hecho para su sección. Chicos, ¿que arrancamos? Bilda, espabila, este muchacho quiere embarcar. No habrás sido pirata, ¿verdad? Nunca. Ni habrás matado al capitán de tu barco anterior. No, claro que no. De acuerdo. ¡Por allí resopla! Súbete al barco, Pandémica y Celeste, hay los grumetes. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui, na minha casa, no cimo deste outeiro. Nas cidades, as grandes casas fecham na vista a chave, escondem no horizonte, expõem o nosso olhar para longe de tudo o céu. Tornam-nos pequenos, porque nos tiram tudo e também não podemos olhar. E tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. António Caeiro, o guardador dos rebanhos. Tão na alma como eu, fado estranho e magoado. Mas que... Reseñicas. En 10 o 12 cines de España, no más, podréis ver La cuestión humana, de Nicolas Clor. Presenta intermedio y merece la pena. Para aquellas mentes creativas que piensan mucho y hacen poco, una convocatoria perfecta para vosotros. En la página web compartiendocapital.org.ar podéis mandar vuestras ideas, proyectos que os hayan venido a la cabeza y que nunca hayáis pensado realizar ni tengáis planes para ello. Se creará un DVD a partir de este proyecto, se elegirán de 6 a 10 obras y se os enviarán de retorno con otras ideas de otra tanta gente como vosotros. De Mario Cesarini, antología política. ¿Política? Política. Poética, viene a ser lo mismo. En Visor. En Rock Bailable, desde Bilbao, We Are Standard, su segundo trabajo, con la compañía Mar Round Pillow y un grupo con muchísima proyección. Proyección como la que escuchamos. Pandémica y celeste, asusto de música. Tarita, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Alguno de vosotros ha mirado la definición de grande? No. ¿No? No. No. Bueno, pues ejercicio para el próximo programa, mirar la definición de grande. Aunque creo que se acerca mucho a música y estrella, ¿sí o no, Francisco Peña? Yo no quiero ser así muy... Preferiría ser modesto como modesto, pero yo creo que sale una foto... Yo creo que sale, si lo buscáis en el diccionario, sale una foto de la sección. Sí, ¿no? Sí. Una foto de la sección. Sí, o sí. Una sección de foto. Una sección de foto. No, pero es que lo buscas en el Google Earth y se ve desde el espacio. ¿Qué es el Google Earth? ¿Eso no es un museo? ¡El Google Earth! Madre mía. Bueno, Manu, Marian, ¿sabéis lo que es grande? Empezamos a descubrirlo. Empezamos a descubrirlo, ¿no? Bueno, vamos a descubrir hoy, ya que lo ha dicho Manu, uno de los grupos que yo creo más, más interesantes y más curiosos por el tipo de música que hacen, que son nada más y nada menos que Le Punk. Uh-huh. Le Punk, un grupo madrileño que ya lleva un montón de tiempo en esto de la música. Este es su tercer disco, el que presentan hoy en Pandémica y Celeste. Y bueno, pues sus dos anteriores, La Logia de la Canalla y No Disparen al Pianista, pues ya les hicieron un huequecito dentro de pues eso, de la música rock. Son muy tangueros también, dentro del folk también, como ellos dicen, folk europeo. Y entonces, bueno, pues este tercer disco, que se llama Mátame, es el que vamos a presentar aquí. Que salió hace muy poquito, que presentan el 5 de diciembre en la Sala Yo y el Lava, y vamos a hablar con Alfredo Fernández, que es su cantante y guitarrista, que nos cuente un poco. Que nos descubra, ¿no?, que cómo es este disco. Muy bien, pues si no tenéis nada más que replicar a la definición de grande, si todos estáis de acuerdo con que si vais al Guggenheim encontráis... No, yo la conclusión a la que saco es que si vas al Guggenheim hay la sección de fotografía, una foto de esta sección, o no, o que en la sección del Guggenheim de fotografía estás tú. No, que han quitado al oso de la puerta, que han quitado, y han puesto un peña en tamaño perro, real. Que es un perro. Pupi, para más señas. Pero su perro parece un oso. Es un chiste muy bueno aquel, ¿eh? ¿No lo sabéis? Sí, sí, sí. Le va un señor por la calle y dice, ¡ay, qué perro más bonito tiene! Y parece un gato. Dice, no, hombre, si es un gato. Dice, coño, pues parece un perro. ¿Eh? ¡Qué gracioso! Bueno, antes de empezar con Zoo... dejamos con... ¿De qué vas? Escúchanos. Escúchanos. ¿Has dicho Zoo? ¿Has dicho Zoo? Bueno. Joder, el Skype. Mete ahí tres hostias. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Que llegarás tú. Alfredo Fernández, guitarrista y cantante de Le Punk, ¿cuántas botellas de whisky te habías bebido para empezar a cantar esta canción? Porque la voz de cazallero que tienes... Sí, es verdad que salió una voz aquí un poco curiosa. Pues la verdad es que estábamos haciendo tomas de voz, y la verdad es que la grabación del disco se extendió bastante, fue como desde noviembre hasta febrero, así discontinuamente, no era todos los días. Y cuando me tocó grabar unas voces de referencia, entre las que estaba esta canción, yo estaba mal de la garganta. Pero grabé la voz de referencia para que se grabase en los otros instrumentos. Y luego la escuchamos y dijimos, hostia, cómo mola así la voz así rota en esta canción, y la dejamos. Pero al principio no iba a ser una voz para quedarse. Es un rollo Tom Waits español que mola, la verdad. Se ha quedado bastante chulo. Bueno, pues bienvenido a Pandémica y Celeste. Este es el podcast del Círculo de Bellas Artes de Ciudad Real. Y pues nada, vamos a charlar un poco con Alfredo, con el cantante de Le Punk, y que nos va a contar un poco su nuevo disco, Mátame, y también la presentación que hace en el día 5 de diciembre en Joy en Lava. Falta valor y te sobra rencor, ¿sabes? No eres un gran tipo, solo un buen pagador. Bueno, Alfredo, en vuestro MySpace ponéis que hacéis tango, folk y rock. ¿Crees que esto se corresponde un poco con los tres discos que tenéis en el mercado? Quizás el primero, La Logia de la Canalla, es más tango, No Disparen al Pianista es más folk, y este Mátame es más rock. Pues sí, puede ser una manera de verlo. La verdad es que las etiquetas estas como son un poco tiranas. Te pones ahí a la hora de hacerte un MySpace, te pone a ver qué hace rock, tal cual. Pusimos algo un poco por poner, porque nos parecía que tampoco era muy cierto poner simplemente rock, ¿no?, a secas, aunque nosotros nos consideramos un grupo de rock. Pero visto así como tú lo dices, pues probablemente sí, cada disco tenga un tinte así bastante más marcado. El primero es muy tanguero, es verdad, el segundo sí es un poco más folk europeo, música tradicional europea, y este tercero pues es el más yankee de todos, ¿no? Además, se nota que las bases de este último disco, de este Mátame, quizás tienen menos elementos, menos arreglos, ¿no?, que por ejemplo No Disparen al Pianista, en donde se ven pues mucho más instrumentos diferentes, y aquí parece como que vais más al turrón, ¿no?, a lo que es guitarra, bajo, batería, ¿no?, de primeras en la base, ¿no? Sí, siempre cuando haces un disco, pues te acabas con el paso del tiempo, según acabas de, ya lo das por finiquitado y ya pasa a ser un disco, lo empiezas a escuchar, pues siempre hay cosas que no te gustan, ¿no? Quizá yo creo que lo que menos nos gustó en general del anterior, de No Hispano Pianista, es que era muy recargado. Había muchos instrumentos en todas las canciones y las canciones no creo que no respiraban bien. Muchas veces cuando metes demasiadas cosas así, pecas un poco de ritmo y no le haces ningún favor a la canción, la jodes un poquito. Así que esta vez decidimos hacerlo así. Además, ni las maquetamos. O sea, según las hacíamos, cogíamos los bártulos, nos íbamos al estudio y grabábamos las bases. Y así íbamos buscando que las canciones fuesen un poco más fresquitas, que tuviesen más un aire y que no fuesen tan, que tuviesen tanta información contenida en una base, que de repente hay una batería, un bajo, dos guitarras, un piano, un jamón, un acordeón, un saxofón. Era un poco locura. Yo creo que huir de este barroquismo, ¿no?, en las producciones, ¿no? Yo creo que cada vez se hace más. El otro día, hablando también con el grupo Zoo, también han decidido pues pasar un poco de Pro Tools y dedicarse a grabar las bases tal y como suenan, buscando esa naturalidad, ¿no? Y es un poco lo que dices ahora mismo. ¿Cuál ha sido la diferencia entre la producción de Fino o Llanarte y esta de Juan de Dios Martín en este último trabajo? Pues yo creo que básicamente ha sido esa. Con el Fino hicimos un montón de tomas de cada instrumento, de cada canción, para luego elegir la que se supone que fuese mejor y tal. Y vamos así, canción por canción, instrumento por instrumento. Con Juan de Dios hemos hecho todo lo contrario. Hemos grabado las bases y ha habido tomas que se han quedado de las cuatro instrumentos tocando a la vez, se han quedado los cuatro, porque es realmente cuando consigues tener un poco de energía que pues estás conectado con otros cuatro tíos tocando y se nota, ¿no? Muchas veces buscar la perfección en cada toma individual y luego juntarlas, pues notas que hay una diferencia ahí de atmósferas, ¿no? Así que Juan de Dios ha sido mucho más directo que Fino produciendo. Fino es un poquito, se metió en un berenjenal tremendo con nosotros y somos muchos músicos y muchos instrumentos en cada canción. O sea, creo que es la diferencia básica entre las dos producciones. Buenas, mira, soy Matías. Yo no entiendo mucho de grabaciones, Francisco Peña, la verdad es que es el experto en esta mesa, pero en las dos últimas entrevistas me he hecho enemigo acérrimo de Pro Tool. No sabía ni lo que era, pero por lo visto todos odias el Pro Tool. Pero por otra parte, me parece Fino Llanarte es un enemigo. Sí, es verdad, es un enemigo, pero es muy... El tío se ha desarrollado después de su carrera con los enemigos como un pop y tremendo, ¿sabes? Le encanta el pop, es verdad que joder, es el bajista de uno de los grupos de rock con más solera, ¿no?, que ha habido en los últimos años aquí, pero creo que va, es un tío muy muy blandito, incluso escuchando músicas. Y blanquito también, eso no es malo ni es bueno, ¿no?, pero es una característica. Y bueno, pues las producciones también coinciden mucho con el... O sea, en las producciones, el momento en el que está cada uno a nivel personal, a nivel profesional, también aportan mucho, también suman y también restan en la producción, ¿no? Y cuando nos encontramos Fino y Llanarte, nosotros, la verdad es que ni él ni nosotros estamos en el mejor de nuestros momentos. Trabajamos, hicimos el disco, no fue nada traumático, fue cómodo, pero no nos fue con la sensación de decir, hostia, qué discazo que hemos hecho, qué sonidazo. Bueno, a mí No Disparar al Pianista me es un disco que escucho mucho y me gusta, si te sirve de consuelo, vamos, y que yo creo que es un disco... No, pero eso ya sabes cómo se dicen las cosas, que hace poco leí una entrevista que le hacían, creo que era Tom Petty o así, y el tío decía que uno cuando hace el primer disco, pues inmediatamente después de acabarlo odia el sonido de su primer disco y se tira como 10 o 15 años de su carrera intentando huir del sonido del primer disco. Y llega un momento en el que uno escucha el primer disco después de pasar el tiempo y ve las cosas que tienen buenas el primer disco y quiere sonar como el primer disco todo el rato. Eso quiere decir que cada momento tiene su... O sea, que esto es una cosa que pienso ahora, que dentro de 5 años probablemente escuche No Disparan al Pianista y me parezca el mejor de todos, por esas razones que ahora me parece el peor, ¿sabes? Es que nunca se sabe. Bueno, vamos a poner un poquito de Quién se acuerda de mí, del primer single que habéis sacado. Vamos para allá. Okay. Por descuido suelo dejar robar para volver a caminar. Qué buen rollo da este tema, Alfredo. Yo la primera vez que lo escuché, la verdad es que es, no sé, da muy buen rollo. Y aparte, viendo el vídeo, ¿a quién se le ocurrió lo de las espadas láser? ¿O sois todos fans de La Guerra de las Galaxias? No, se le ocurrió al chico que hizo al director, el tío que lo guionizó y todo. Yo la verdad es que soy fan de La Guerra de las Galaxias por poco porque me toca, ¿no? Soy de la generación de la nuestra, de la que somos nosotros todos. Pero tampoco te creas que me emocionan demasiado La Guerra de las Galaxias. Yo soy más fan del Padrino, tío, de La Guerra de las Galaxias, sí, a diferencia. Muy bien, pues sí que habéis sacado este primer single y es mucho más vitalista, ¿no? Es de los temas más vitalistas, de, ¿no?, con más buen rollo, ¿no?, del disco. Luego habéis hecho otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de Europa, que ahora escucharemos un trocito, que habéis utilizado también la colaboración del Flaco, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de la fusión con el hip hop? Porque mucha gente lo había hecho ya antes, ¿no?, lo de mezclar pues rock o también mucho metal, ¿no?, con hip hop, con todo esto que vino del rap metal y todo esto. ¿Y cómo queríais enfocar vosotros esta colaboración del Flaco en el tema Europa? Pues queríamos acercarnos al rollo. La verdad es que no lo hicimos por un acercamiento estilístico, ¿sabes? De decir, vamos a intentar trabajar con un MC a ver qué sale. O sea, era una cuestión personal. O sea, el Flaco y nosotros, como que cuando nos conocimos, encajamos guay a nivel personal, como hablando, charlando, nos inmediatamente entroncamos y hicimos una amistad. Y con el paso del tiempo, cuando nos planteamos hacer el disco, estaba esta parte de nuestra canción que teníamos ahí algunas opciones. Le llamamos y le dijimos, oye, ¿por qué no te vienes y haces algo? El tío lo hizo y nos pareció que era genial y por eso lo dejamos. Ahora estamos trabajando con él también, preparando el concierto de presentación el día 5, que saldrá él. Y nos hemos planteado que a lo mejor hacemos algo más largo con él, de repente currarnos un maxi, ¿no?, con esa mentalidad ya de vamos a ver cómo funcionan este tipo de músicas con el hip hop, ¿sabes? Enganchadas con el hip hop, a ver qué le podemos sacar ahí. Un poco también como experimentación, pues para aprender, porque esas cosas siempre son divertidas y si encuentras a la persona apropiada para hacerlo, te lo pasas muy bien y aprendes un huevo y al fin y al cabo estamos aquí para eso. Y hay buen rollo, pues claro. Vamos a escuchar un poquito claro. De Europa. Alfredo, dime. Soy Matías otra vez. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? Estoy enfrente de la calle del Sol, enfrente de la calle Jardines, enfrente del Sol, del galito. El Sol, el galito madrileño este. Sí, además este jueves, Alfredo, tocan ahí los del Tonos, que también es una de mis bandas favoritas. No sé si te molan a ti mucho. Hace poco, cuando tocamos, hicimos la presentación del disco, hicimos una versión de los del Tonos. Tocamos El Hombre Enfermo. Uh-huh. Lo utilizamos así como rueda de presentación y eso estuvo muy divertido. Son unos genios. El colega que canta y toca la guitarra, canta y toca la guitarra, guays. El Hendrix, sí, muy bien. Lo hace muy bien. Matías, te iba a decir algo. No, sí, era solo explicarme, que es que se oía un mogollón de ruido, Alfredo, y tenía la curiosidad de saber dónde estabas, nada más. ¿El que se oía el qué, perdón? Que se oía mucho ruido y gente, y simplemente era curiosidad para saber dónde estabas. Sí, está aquí, pues bueno, vamos a tocar aquí porque es la fiesta del voluntario de la Cruz Roja, y nos han llamado y hemos venido a tocar aquí porque hacen su día, esta gente que es, pues eso, son voluntarios y tal, hacen una fiestuki este día, se juntan todos y se toman unas copas, y nosotros hemos venido a amenizarles ahí. Un poco el jolgorio, vaya. Muy bien. Oye, Alberto, Alfredo, un par de preguntas más. Mira, cuando leo lo del título de lo de Mátame, ¿no?, ¿cómo lo habéis querido explicar en la página web y tal, ¿no?, de esto de aparte que queda bien, ¿no?, el título, el tema de, ¿no?, de lo de Mátame si puedes, ¿no?, a ver si tienes cojones a acabar conmigo. ¿Me podría decir, Alfredo, si habéis tenido la sensación alguna vez de que alguien de la industria activa o pasivamente ha querido acabar con Le Punk? No, tampoco. La verdad es que no, es más una especie de desafío personal, ¿no? No, es cierto que no hemos tenido un buen año. El año pasado, estos dos últimos años han sido un poco convulsos y tal, pero tampoco tengo la sensación de que nadie quiera tumbarnos y todo eso. Aparte, que es lo que tú dices, porque no pueden tampoco. Entonces, hemos hecho este disco, hemos puesto este título como un poco... Tiene un poco de rollo de sentido del humor el título, ¿sabes? Es una cosa que nosotros... Es una expresión que nosotros utilizamos entre nosotros cuando tienes un día esto que te sale tres cosas mal, ¿no? Pues a la cuarta que te sale... Dicen, mátame, tal. No vamos allá de ahí. Muy bien. Pues nada, sí, no hay complot, ¿no? En la industria ni nada de eso, ¿no? Está jodida, pero no, ya ir a por alguien de manera, ¿no? Intencionada, sí. A eso no llegan. Bastante recado tienen ellos con lo que tienen, como para tratar de unir a nadie. Desde luego. Que bueno. Se van todos a quedar todos en la puta calle de aquí a dos años. Entiendo cómo está el tema. Sí, más de uno está nervioso, seguro. Pues muy bien, Alfredo. Pues nada, enhorabuena por el disco, que a mí me ha gustado mucho. Y bueno, a ver si estamos ahí el 5 de diciembre en Joyaslava y vemos la que montáis. ¿Alguna sorpresilla que quieras desvelar de algo de este concierto, de presentación? No, porque ya si te digo la sorpresa, ya no es sorpresa. Ya no es sorpresa, exactamente. Vale, pero habrá alguna. Muy bien. Pues nada, Alfredo, encantado de estar contigo aquí en Pandémica y Celeste, que siga el EPUM por mucho tiempo y que siga el rock and roll. Vale, ha sido un placer, tíos. Muchas gracias a vosotros. Nos despedimos con un tema. ¿Cuál, Francisco? Con Sirena Desafinada. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Hasta otro, chao. Cambiando mi miseria por buscando de sirena desafinada. Cambio de nada en el ring por veces que esos panes y una noche en esa estado donde las ventanas. El río en el que nadie se baña dos veces, según Heráclito, está formado por todos los espejos en los que uno se ha mirado a lo largo de la vida. La conciencia se inicia en el instante en que el niño se reconoce a sí mismo por primera vez en el espejo familiar del cuarto de baño. Llega un momento en que ante su propia imagen el niño piensa que ese que aparece allí dentro es él y no otro. Esos son sus ojos, su nariz, su boca, su diente partido. Frente a ese espejo se establecen a continuación unos ritos inolvidables. Su madre le lava la cara y le peina, unas veces a gritos, otras con lisonjas, y allí se reflejan las primeras lágrimas, las primeras risas. En el azogue del espejo familiar, la imagen del niño quedará guardada para siempre en brazos de Narciso. La edad consiste en ir dejando atrás aquel primer espejo. Un día el chico se afeitará la pelusilla del bigote y la niña se pintará por primera vez los labios con carmín. Pero puede que sea ya en otro cuarto de baño. Si hubieran sido fieles al primer espejo, no se habrían dado cuenta de que tenían ya 15 años. El río de Heráclito discurre sobre nuestra piel, nos atraviesa por dentro, y uno solo comienza a envejecer cuando abandona aquel espejo que era un amante verdadero. Cada vez que vuelvas a mirarte en él después de una larga ausencia, entenderás que el tiempo solo es un cambio de apariencia. Se trata de una experiencia muy común. Al llegar el mes de agosto, te vas de vacaciones a la casa de la playa, entras en el cuarto de baño, abres la ventana y te miras en el espejo donde había quedado congelado tu rostro desde el verano pasado. No estaban allí todavía algunas arrugas ni las orejas que has cosechado a lo largo del año. Se hace evidente que has engordado. La expresión de los ojos tampoco es la misma. Pese a todo, durante el verano irás asimilando esta nueva imagen hasta aceptarla, incluso asimilarla con agrado, pero al volver a la ciudad, cuando apenas ha pasado un mes, en el cuarto de baño de casa, te esperará la imagen que dejaste allí antes de salir de viaje. También algo habrá cambiado esta vez. El bronceado alegrará la palidez con que te recordabas, pero sin duda en la nueva imagen se reflejará una nueva erosión, el rastro de una aventura, la señal de una caída. Uno va envejeciendo en los sucesivos espejos, como si se reflejara en río de azogue que nos atraviesa. Pese a todo, existe un primer espejo que guarda tu imagen de niño ante el que tu madre te fregaba la cara con un estropajo. Ese es el que te amará siempre y te será fiel hasta la muerte. Espejos, Manuel Vicent. Tacón de aguja.